Estos son los titulares del sábado 11 de mayo. La Asamblea General de la ONU apoya la propuesta para que Palestina sea miembro de la organización. La canciller japonesa reacciona a las declaraciones de un senador de Estados Unidos sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y se aprueba proyecto de ley para crear un sistema de control de acceso a información crítica en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La Asamblea General de la ONU adoptó por abrumadora mayoría una resolución que respalda la candidatura palestina a convertirse en miembro pleno de la organización y recomendó que el Consejo de Seguridad reconsidere el asunto favorablemente. La resolución fue adoptada el viernes con 143 votos a favor y 9 en contra, incluidos los de Estados Unidos e Israel. Además, 25 países se abstuvieron. En la actualidad, los palestinos participan bajo el estatus de observadores no miembros. La resolución reconoce que cumplen con las cualificaciones para incorporarse plenamente. Para conseguir la membresía plena, se necesita una recomendación del Consejo de Seguridad. Sin embargo, la delegación estadounidense la vetó el mes pasado. Al explicar el voto de su país en contra de la resolución el viernes, Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, declaró: "Nuestro voto no refleja oposición a la creación de un Estado palestino. Hemos dejado muy en claro que lo apoyamos y buscamos avanzar al respecto de manera significativa. Es solo un reconocimiento de que la categoría de Estado surgirá de un proceso que implique negociaciones directas entre las partes". Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, criticó la resolución. En redes sociales señaló que la ONU tomó una decisión distorsionada y desconectada. Añadió que los delegados envían el mensaje de que la violencia da frutos. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, reaccionó a un debate en el Senado de Estados Unidos que abordó los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Se habló acerca de los ataques en un debate sobre el apoyo militar estadounidense a Israel en su lucha contra Hamás. Esto tuvo lugar el miércoles durante una audiencia del subcomité del Senado sobre la suspensión parcial de los envíos de armas estadounidenses. El senador republicano Lindsey Graham instó a que se reanuden las entregas de armas, haciendo referencia a los bombardeos atómicos de 1945. El senador dijo: "Denle a Israel lo que necesita para librar la guerra que no pueden permitirse perder. Esto es Hiroshima y Nagasaki con esteroides". En un momento de la sesión, Graham presionó a altos funcionarios de defensa estadounidenses sobre si pensaban que el uso de armas nucleares estaba justificado. Graham preguntó: "En retrospectiva, ¿creen que fue la decisión correcta de Estados Unidos lanzar dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas en cuestión?". El general Charles Q. Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, respondió: "Lo que le puedo decir es que detuvo una guerra mundial". Graham luego preguntó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin: "¿Está usted de acuerdo con esto, general? Si hubiera estado presente, ¿hubiera dado la orden de arrojar las bombas?". Austin respondió: "Estoy de acuerdo con el general Brown en este asunto". El viernes, un periodista le preguntó a la ministra de Asuntos Exteriores japonesa, Kamikawa Yoko, su opinión sobre esos comentarios. La canciller dijo: "Creo que esos comentarios sobre Hiroshima y Nagasaki no fueron apropiados. Japón es consciente de que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki se cobraron muchas vidas preciosas y causaron una situación humanitaria extremadamente lamentable en la que las personas sufrieron penurias indescriptibles debido a enfermedades y discapacidades". La ministra añadió: "Como viene diciendo el gobierno japonés desde hace mucho tiempo, creemos que el uso de armas nucleares, debido a su tremendo poder destructivo y letal, no concuerda con el espíritu del humanitarismo, que es el fundamento ideológico del derecho internacional". Kamikawa dijo que Tokio transmitió esta opinión a Washington, así como a la oficina del senador Graham. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ejército de Ucrania dio a conocer que las tropas rusas han cruzado la frontera hacia la provincia oriental de Járkov probablemente para establecer una zona de amortiguamiento entre los dos países. El viernes, el gobernador regional afirmó en redes sociales que los rusos han iniciado una nueva etapa de su ofensiva en el norte de Járkov. Agregó que un área cerca de la frontera con Rusia fue objeto de intensos bombardeos que dejaron un saldo de 2 civiles muertos. Un funcionario del Estado Mayor del Ejército ucraniano declaró a NHK que las tropas rusas entraron desde el norte y avanzaron 1 kilómetro hacia la región. Añadió que la escala de incursión deja entrever que el objetivo no es apoderarse de Járkov, sino crear una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera, para evitar los bombardeos ucranianos en territorio ruso. El Parlamento de Japón aprobó un proyecto de ley con el fin de establecer un sistema para controlar el acceso a información considerada crítica para la seguridad económica del país. El proyecto de ley fue promulgado en una sesión plenaria de la Cámara Alta el viernes. El sistema se aplica a datos que pueden representar riesgos para la seguridad nacional en caso de filtrarse. La información será clasificada y el acceso estará limitado a personas con autorización gubernamental, incluidos empleados de empresas del sector privado. El proyecto de ley había sido revisado en la Cámara Baja mediante consultas entre la principal agrupación del gobierno, el Partido Liberal Demócrata y su socio de coalición, el COMEI, y 3 partidos de oposición. La nueva ley exige que el gobierno informe al Parlamento cada año cómo aplica el sistema para realizar controles de autorización de seguridad. Dichos informes también deben cubrir la designación y eliminación de información clasificada. La legislación estipula que la información se clasificará en función de criterios operativos. El gobierno planea crear un grupo de expertos para discutir estos criterios. Japón registró en el ejercicio fiscal 2023 su mayor superávit en cuenta corriente hasta la fecha. Las exportaciones de automóviles ayudaron a aumentar la cifra. El Ministerio de Hacienda dice que el superávit ascendió a más de 25,3 billones de yenes, o más de 162 mil millones de dólares. Esto supone un aumento de más de 104 mil millones de dólares respecto al ejercicio anterior. La cuenta corriente es un indicador clave del comercio y la inversión de Japón con el resto del mundo. Un acuario dañado por el terremoto que azotó el centro de Japón en Año Nuevo está en proceso de recuperación gracias a las personas que han donado en una campaña de micromecenazgo. Se han recaudado 31 millones de yenes, unos 200 mil dólares, gracias a la generosidad de la gente. Esta cifra supera en más de 6 veces el objetivo inicial. La Asociación Japonesa de Acuarios organizó la recaudación de fondos durante 3 meses para el acuario de Notojima, prefectura de Ishikawa. El terremoto de Año Nuevo causó graves daños a los equipos y tuberías de circulación del agua. Esto provocó la pérdida de unas 5.000 criaturas, incluidos tiburones ballena, peces tropicales y medusas. Los delfines, pingüinos y otros animales restantes han sido evacuados a 9 instalaciones dentro y fuera de la prefectura. El acuario planea reparar sus tanques por su cuenta y utilizar las donaciones para instalar bombas de circulación de agua y equipos de energía para emergencia. Señaló que espera reabrir a la brevedad posible. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.